ser de consolar. Madre, mira sus ojos, hermoso chorro, en cierto mar, hoy su llanto está llorando. Cántale algo y seguro que se dormirá. Está aprendiendo a soñar. Madre, velo soñando. Ya se fue el llanto y un día más. Madre, mira a tu hijo y piensa que mañana sonreirá.